El año pasado teníamos la posibilidad de hablar con gente de allá de Famatina. Bueno, con lo que sucedía, evidentemente, el avance de la minería, el avance, bueno, de la destrucción de nuestra pacha, bueno, ha traído otra vez escenas de represión. Teníamos algunos comentarios cuando arrancábamos el programa y también te avisábamos que íbamos a tener una comunicación directa con Inés Brizuela y Doria, que es diputada nacional por La Rioja. Hola Inés, buenas noches. García la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes. No, el gusto es nuestro y obviamente le agradecemos el tiempo con la comunicación acá en La Plata. Entendiendo lo que ha pasado en Famatina hace horas nomás, entendemos también algo que, bueno, no venía pasando, pero sí un reclamo que es constante, un reclamo que desde los ciudadanos y también desde muchísimas organizaciones. Cuénteme cuáles son las sensaciones que le deja esta represión indignante que sucedió allí. Bueno, la verdad que la primera emoción que a uno le surge, ¿no?, es de muchísimo dolor, muchísima impotencia, porque yo, para que entiendan ustedes y toda la audiencia dónde estamos parados, les quiero contar cómo es Famatina. Famatina es un pueblo pequeño, no tiene, en total el departamento tiene unos 7.000 habitantes. En la capital, en el distrito principal del departamento, no hay más de 3.000 y pico, 4.000 habitantes. Sí. Es gente de trabajo, gente que se dedica a la agricultura, a las artesanías, algunos comerciantes, docentes, gente muy humilde, Juan, y gente realmente muy humilde, trabajadora, muy simple. Sí. Y que en su simpleza tiene algo en cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta que puede ser dueño de su destino, que puede decidir cómo quiere vivir y que está defendiendo con uñas y dientes justamente eso, su forma de vida, protegiendo la fuente de agua, la única fuente de agua que tenemos en la provincia, que es el Famatina, con sus glaciares y periglaciares que están adentro. Este pueblo pequeño, este pueblo humilde de gente trabajadora, sido capaz de correr hace casi 8 años a la Barrick Gold y ahora hace un año y medio a Osisko Mining Corporation. Porque están dispuestos, como te decía, a dar la vida si es necesario para conservar ese modo de vida, ese paisaje y ese convivir protegiendo la naturaleza de la que forman parte. En este esquema, con una decisión muy firme de todo un pueblo, el gobernador de la provincia de La Rioja, que paradójicamente es de ahí, es de Famatina, es nacido en Famatina, y que no puede volver a Famatina porque él llegó a la gobernación apoyando la lucha en defensa de la vida. Hay una frase muy conocida en todo el país, el doble más que el oro, y esa frase es justamente de autoría del actual gobernador de La Rioja, Luis de Herrera. Herrera llega con la bandera del Famatina no se toca y a poco de llegar al gobierno cambia el discurso y empieza a firma convenios y empieza a insistir con la mega minería cielo abierto en Famatina. Claro, se pone del lado de las multinacionales olvidando este dichazo, digamos. Exactamente, exactamente. Cambia radicalmente de posición y de discurso. Por lo tanto, para su pueblo es un traidor. Claro. Para su pueblo es un mentiroso y un traidor, y no puede volver a su pueblo porque cuando intenta ir, la gente obviamente lo espera en la calle y le pide explicaciones de esta traición. Bueno, él sabe que no puede ir, sabe que no es bienvenido, sabe que si va tiene que dar la cara y decirle a la gente por qué los traicionó, por qué los engañó. Y lo que pasó el sábado... fue justamente una cuestión armada y organizada desde el propio gobierno, porque hubo toda una provocación durante la semana con spot que lo mostraban al gobernador diciendo, en el canal oficial que se ve en toda la provincia, diciendo que él iba a ir el sábado a Famatina, le guste quien le guste. Mira. Que era su pueblo y que él iba a ir, que, digamos, como diciendo, acá no me interesa lo que piense la gente de Famatina, yo voy a Famatina. Algo muy irresponsable, sin duda. Totalmente irresponsable, toda una provocación, sabiendo que la gente tiene claro que no quiere su política minera y que es persona no grata. Y que si va, se tiene que enfrentar cara a cara y explicarle, darle una explicación a la gente. Bueno, el sábado de la mañana amanece Famatina militarizado. Más de 300 efectivos entre el BAO, que es el Cuerpo Especial de la Policía de la Provincia, el cuerpo de infantería, de la policía, para un pueblo tan pequeño. Habían 3 o 4 policías por cada cuadra, algunos uniformados, otros de civil, todos custodiando un acto de asunción de autoridades del Partido Justicialista en el departamento. Un acto que fue un fracaso, al que no concurrió prácticamente nadie, muy poca gente. Se ve que le fallaron los aprietes y las prebendas con las que se manejan ahí en el pueblo. Y que, por cierto, la gente del pueblo, los asambleístas, estaban en la plaza esperando la llegada del gobernador para hacerle saber nuevamente su desconformidad con la política provincial. Sí. El gobernador no fue, no se animó ahí. Pero desde adentro del acto empezó la provocación para los pobladores de Famatina. Empezaron a arrojar piedras, a insultar, a hacer cánticos muy desagradables. Y la verdad que uno no entiende cómo, ¿no? Porque la versión oficial dice que fue un enfrentamiento entre dos grupos. Cuando hay enfrentamiento entre dos grupos, siempre hay tiros de las dos partes, ¿no? Y aparte hay gente armada de los dos lados. Exacto. Uh-huh. Todos los heridos son los manifestantes. Más de 16 heridos son los manifestantes. Y que no estaban armados, lo se puede ver claramente, aparte. Exactamente, se puede ver claramente que no tenían absolutamente ningún arma. Como yo digo, el único escudo que llevaban era su dignidad. No tenían otra cosa más que la dignidad de saberse dueños de su destino. Y las fuerzas de seguridad actuaron por orden del gobernador con una violencia extrema, injustificable, que no se entiende, realmente no se entiende el porqué, ¿no?, de esta actitud. Y uno lo relaciona con este actuar mentiroso que tiene el gobernador desde hace mucho tiempo y con la impotencia que le debe haber dado el ver que fracasó el acto del Partido Justicialista, que él no pudo ir porque había mucha gente esperándolo para pedirle explicaciones. Claro. Y a consecuencia de eso liberó toda su bronca, toda su indignación con la fuerza de seguridad, abusando de su poder e incumpliendo su obligación. Como cabeza del poder político de la provincia, él debe garantizarnos a todos los riojanos la seguridad, la tranquilidad y la paz interior. Otra vez parece que... Claro, sin duda otra vez las fuerzas represivas del Estado, bueno, desplegadas sobre la gente que está buscando o que intenta también, bueno, establecer sus derechos como corresponde. Si recién te enganchás, acá en el aire de Tomá la Voz la tenemos conectada a nuestra línea directa a la diputada nacional por La Rioja, Inés Brizuela y Doria. Diputada, buenas noches. Ramallo la saluda. Quería preguntarle si alguno de los policías ha sido identificado, alguna de estas personas que ha reprimido contra, bueno, vimos mujeres con sus niños a UPA, mujeres embarazadas, gente grande, gente mayor, han sido sancionados, se está estudiando, hay videos, ¿qué análisis se está haciendo al respecto? Bueno, buenas noches, Ramallo. Te cuento que tenemos, bueno, todos los videos, que seguramente ustedes también los han visto, tenemos fotos, tenemos, por supuesto, las constancias médicas de la atención que tuvieron que recibir la gente del pueblo que resultó herida por este brutal ataque. Y, por supuesto, están identificados, las fuerzas de seguridad están perfectamente identificadas, pero nosotros marcamos algo. El único responsable de toda esta violencia y de las agresiones y de las lesiones físicas que tienen los pobladores de Famatina es el gobernador de la provincia. Nosotros no apuntamos a la responsabilidad del personal policial, porque lamentablemente lo que hace este gobierno es enfrentar al pueblo contra el mismo pueblo. Uh-huh. Yo personalmente tuve contacto el sábado a la tarde, en medio del caos, tuve contacto con un par de efectivos que estaban en el operativo y que me manifestaban que estaban muertos de miedo, que no querían actuar porque sabían que ahí afuera estaban su madre o su hermano o su hijo. Entonces, lo que hace este gobierno es enfrentar a la familia, enfrentar a los padres con los hijos, a los hermanos con los hermanos. Entonces, no podemos nosotros desviar la responsabilidad, que en este caso es exclusiva y excluyente del gobernador. Más allá, por supuesto, de los procedimientos que se harán internamente en la policía y que se harán también en la justicia, porque hoy los pobladores de Famatina que resultaron agredidos y lesionados hicieron sus respectivas denuncias penales, ¿no? Uh-huh. Pero la responsabilidad, y esto debe quedar muy claro, es exclusiva y excluyente del gobernador de la provincia. Le agradecemos muchísimo la comunicación, diputada. Queríamos tenerla acá en el aire de FM Cielo. Y me quedo obviamente con todo su relato y bueno, con el dicho del gobernador riojano. Dice, el agua vale más que el oro. Luego parece que va y se abraza a la Barrick Gold y a cualquiera multinacional que se le cruce. Evidentemente debe haber muchos intereses, evidentemente debe haber mucho lobby político y también judicial. Le agradecemos el tiempo acá con Tomar la Voz en La Plata y cualquier cosa la volveremos a molestar. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a difundir esta lucha. El agua vale más que el oro y el Famatina no se toca. Muchas gracias. Hasta luego. Conectada entonces a nuestra línea directa, la diputada nacional Inés, explicando algunos alcances también y algunas limitaciones con todo este temita, ¿no? Digo, bueno, parece que se empiezan a destapar las ollas. Hablamos con Inés Brizuela y Doria, diputada nacional por La Rioja. Un tema que ha tenido aparición en algunos medios de comunicación, un tema que no se ha tratado, bueno, con la debida responsabilidad, si se quiere, por otras cadenas de noticias. 429-0551, 429-0550, líneas directas para opinar de este y de otros temas también acá en Tomá la Voz. Mandás Cielo, dejás un espacio y lo envías al 1515, facebook.com/Tomá la Voz y @Tomá la Voz, nuestra cuenta de Twitter. Hoy el equipo completo del Aire Enfermo trabajando codo a codo, nariz con nariz, para llevarte la mejor información y la mejor música del otro lado del 103.5. Música en el Aire del Asilo para cerrar la primera hora y media. 14 grados la temperatura. Divididos.